Se coloca su gafa y se unta maquillaje en su espacio facial. Y donde tú la ves es difícil de domar. No sé si la pueda asombrar. Si confías en ti, puedes invitarla. No creo que tenga las capacidades. Se nota que no da oportunidades. Por favor, ni que fueras un donadie. Yo sí estoy seguro, si ya lo percibí. Tu interés es puro, pues claro que sí. Y el mío también, solicítale un permiso donde te pueda asesorar. Si prosigues sin fallar, ¿cómo te desoirá? ¿Cómo tanto firme mi pana? ¿O acaso le suelta la lana? Pero no importa, llame, incentivate. Y a mí también. Entra por este pasillo. Yo sé que tú eres jatea a su promesa. Dile que no te interesa. Díselo sin romperle el amor que siente por ti. No niegues que pierdes la prudencia por mí. Te desespera porque te haga reír. No sé por qué con el pana no eres así. Noto que te incomoda, como que no es para ti. Nunca entiendes tu deseo. Pero si tú indirectas la excusa para hacerle ver tu desaire hacia él, eres malvada. Y así por tu fachada y más te noto desesperada. Tu vida y la mía la imaginabas, casualidad, no lo esperaba. Eres malvada y así por tu fachada, y más te noto desesperada. Tu vida y la mía la imaginabas, casualidad, no lo esperaba. Yo sí estoy seguro, si ya lo percibí, tu interés es puro. Pues claro que sí, y el mío también, solicítale un permiso donde te pueda asesorar. Si prosigues sin fallar, ¿cómo te desoirá? ¿Cómo tanto firme mi pana? ¿O acaso le suelta la lana? Pero no importa, llame, incentivate, y a mí también. Sus intenciones no son sinceras. Espero que no sea una cualquiera, porque si conmigo es bien, te fijaste bien, no será tu estrés. No lo voy a creer, no puedo intuir si es para mí o no será así. Vamos a volver el plan a ejecutar. Esto no se abandonará hasta que veamos un motivo y fin el verdadero. No creo que seamos los primeros. Yo sí estoy seguro, si ya lo percibí. Tu interés es puro, pues claro que sí. Y el mío también, solicítale un permiso donde te pueda asesorar. Si prosigues sin fallar, ¿cómo te desoirá? ¿Cómo tanto firme mi pana? ¿O acaso le suelta la lana? Pero no importa, llame, incentivate, y a mí también. Mírala, ahí está, quédate aquí, yo la entretengo. Hola chama, ¿todo bien? Me alegra que te vaya bien. Salgamos. enoja dar un recorrido, olvidando lo ocurrido del otro chico. Nuestro amor está definido, espero que tu cariño esté incluido. Durante el tiempo que te hemos unido, no fallemos ya que el afecto será correspondido. Pensaba darme por vencido, por nada de ti haber recibido. Me querías dejar con el dolor de no ser para ti el elegido. Te desenmascararé, pero no me vengaré. Somos distintos, puedes seguir por tu senda. Aprende y aplica, sé sincera sin rebajar a los demás. Conmigo no pasa nada porque la cogí suave. No te molestes, anótalo en tu intelecto y cambia tu psicología. Yo sí estoy seguro, si ya lo percibí, tu interés es puro, pues claro que sí. Y el mío también, solicítale un permiso donde te pueda asesorar. Si prosigues sin fallar, ¿cómo te desoirá? ¿Cómo tanto firme mi pana? ¿O acaso le suelta la lana? Pero no importa, ya me incentivaste.